la semana pasada, muy cerca de lo que fue el comienzo de, bueno, la primera audiencia por el juicio que busca quitarte los fueros a vos por ser uno de los delegados gremiales de la empresa Guma. Contanos un poco cuál es principalmente, ¿no?, la razón que la empresa ha encontrado, o no sé si la razón es netamente política, o cuál es el motivo que puede encontrar en la justicia para poder quitarte los fueros y, en llegado el caso, poder despedirte de la empresa Guma. Bueno, mira, como para tratar de ordenarlo y tratar de que la audiencia más o menos comprenda en pocas palabras una situación que, si bien no es compleja, sí por ahí amerita que se conozca un poquito más en profundidad las formas de trabajo y un poquito de la historia en sí de todo esto. Bueno, el trasfondo que esto tiene es netamente persecutorio, sí, por mi actividad dentro de la empresa. Ya dado que hace un poquito más de un año que yo conformo una nueva comisión de delegados dentro de la empresa. Casualmente, esta comisión surge opositora a la oficial del gremio porque no veníamos con buenas experiencias, es más, todo lo contrario, desde hace ya algunos años. Entonces, bueno, apareció esta posibilidad, le llegó esta posibilidad a los trabajadores de Guma de optar por otra comisión diferente, en la que ha venido planteando desde el primer momento que llegó a tomar ese lugar, una serie de cambios y de llevar adelante cambios en los que justamente en su mayoría son respectivos respecto a la seguridad que hace a la empresa, ¿sí? Entonces, bueno, ya venimos ya con una tarea bastante ardua del año pasado. Quiero aclarar que esta tarea no es más ni menos que la que nos corresponde, y no exigimos más de lo que corresponde por ley que cada empresa, y que en este caso la empresa Guma, lleve adelante las mejoras que sean necesarias, las mejoras que faltan en cuanto a la seguridad de los puestos de trabajo. Entonces nosotros hemos visto que, bueno, esto a la empresa no le viene cayendo demasiado en gracia. Tenemos un perfil, el cuerpo delegado que conformo, tenemos un perfil que, bueno, no le es muy satisfactorio para la empresa, pero bueno, nosotros representamos a los trabajadores, esa es nuestra finalidad. La lista, César, de la que vos formas parte y que ha ganado elecciones, ¿qué relación tiene con con el resto de los trabajadores de Guma? ¿Hay internas gremiales dentro de la empresa? Bueno, a partir del año pasado, sí, se empezó a generar esta interna debido a una serie de sucesos que vienen dándose por, digamos, fallas en cuanto a la representación de los trabajadores por parte del gremio, y en sí, en muchas oportunidades, por fallas importantes que venían dando los cuerpos anteriores de delegado. Entonces eso generó que, bueno, que hubiese una interna, que hubiese una nueva oportunidad para la gente de decir, bueno, nosotros nos proponemos como un cuerpo nuevo delegado y nos proponemos llevar adelante estos cambios, y bueno, lo hemos venido logrando que la empresa por primera vez en la historia, logramos en noviembre del año pasado, la primera vez en la historia que la empresa da a sus trabajadores un bono de fin de año, una cuestión muy importante, teniendo en cuenta la situación que se vivió el año pasado, si bien no es muy diferente a la actual, pero bueno, era como que había una necesidad imperiosa de que alguien hiciera algo más, y bueno, nosotros como comisión logramos lo que, tratando con la empresa, logramos lo que el gremio nunca había podido lograr, ¿sí? Esto también demandó de que a esta tratativa que nosotros venimos llevando adelante con la empresa nos acompañaron un numeroso grupo de compañeros en frente de la empresa, mostrando en realidad la necesidad de que la empresa tuviera esta consideración tan importante para los trabajadores, que es el hecho de poder otorgarle un bono a fin de año, ¿sí? Esas, César, cuestiones como que han ido mostrando, han ido generando tal vez un poquito de mella, porque era una situación en la que la empresa antes no se jactaba de nada de eso. Está clarísimo traerlo al contexto de este caso, porque también es llamativo que la empresa haya denunciado a un trabajador por no cumplir con un cierto protocolo de prácticas de trabajo, cuando a partir del caso tuyo, que ya lo contarás, quedó evidenciado también la falta de políticas de seguridad por parte de la empresa para sus trabajadores. ¿Qué pasó en aquel momento que justamente hubo un hecho concreto por el que se te denuncia, pero vos también podés dar otra versión de los hechos? Por supuesto, claro que sí. Antes que todo, antes que aclarar y contar brevemente qué es lo que sucedió, quiero decir que en otras oportunidades la empresa ha tenido muy importantes derrames de ácido, por lo cual están registrados. Yo creo que si uno busca en Google puede ver perfectamente lo que fueron las fotografías y todo lo que demandó esas situaciones realmente peligrosas que se dieron en otros momentos, ¿sí? Más allá de eso, paso a contarle que el día, en el mes de enero, ¿sí? Casi a mediados de enero, en mis tareas habituales en las que desarrollo hace ya tiempo, mientras yo estaba haciendo la carga de una manera muy básica, porque de esa manera es como la empresa nos da la posibilidad de trabajar, al menos en ese sector y en esa circunstancia, en lo que es muy rudimentario, se puede decir, haciendo la carga de un depósito en altura, alrededor de 8.5 metros en altura, ¿sí? La carga, el trasvaso desde los depósitos a granel, grandes volúmenes de ácido, hacia ese tacho en altura, ese depósito en altura, el cual hay que ir controlando. Estamos hablando de un líquido peligroso, ¿no? Hay que resaltar que es un líquido peligroso, el cual se debe ir cargando a ojo, a cálculo, para no pasarse del nivel o que se rebalse. Esa son una situación que a diario se venía trabajando así, de esa manera, en la que teníamos que realizar el trabajo de esa manera, ¿sí? A cálculo, a ojo, y en una situación bastante compleja por el hecho de que se deja supeditado al ojo, al cálculo, el trasvaso de un elemento tan peligroso como es ácido clorhídrico, cuando en realidad hay muchas otras formas y métodos de darle seguridad a ese trabajo que se hace a diario. César, ¿y la empresa estaría atribuyéndote la responsabilidad de algo que justamente es una muestra clara de falta de políticas de seguridad en la planta? Exactamente, sí, lo que quiere hacer la empresa es responsabilizarme a mí por ese hecho, y en base a eso es la exclusión de tutela que pide, desmesurada, de nadie fuera de lugar, porque incluso pide la exclusión de tutela para el despido con causa. O sea, después de 19 años la empresa salía a decir de que de repente yo me transformé en una persona que no tengo razón para estar entre mis compañeros, que soy una persona peligrosa para mí y para mí mismo, para mi integridad física y para el resto. O sea, una locura que a las claras habla de una idea de tratar de quebrar una comisión, de tratar de aleccionar al resto de los compañeros para que de esa manera trate de que esto que nosotros venimos haciendo, ¿sí?, de trabajar y tratar de insistir en que la empresa mejore las condiciones de seguridad y muchas otras cuestiones que no están relacionadas precisamente con la seguridad, pero que venimos trabajando a diario, meses a meses, se dejen de llevar adelante, porque la idea es atacar esta convención. En esta oportunidad, encontraron una beta en la que ellos creen que pueden llevar adelante este desafuero. César, lo que hemos leído nosotros a partir de un comunicado que hicieron parte de los trabajadores de Guma es que, son dos cosas, ¿no? Por un lado, que quienes han osado, vamos a decir así como si fuera algo que fuera una osadía, pero quienes se han atrevido a denunciar ante la empresa la falta de salubridad han sido perseguidos, y por otro lado que hay más de la mitad de los trabajadores tienen problemas de salud. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto que te estoy comentando? Sí, bueno, mira, por empezar, yo quiero aclarar, acá hay una cuestión entre otras, ¿no? Voy a hacer un paréntesis acá y voy a decir dos cosas que son, hay otras también, pero estas son muy importantes para que medianamente los oyentes comprendan cómo es la situación. Primero, luego del hecho de lo ocurrido, de lo que me ocurrió a mí en el mes de enero, nosotros como comisión interna, como nos corresponde, hicimos la correspondiente denuncia en el Ministerio de Trabajo de Córdoba, en el CIMAT, ¿sí? El organismo que se encarga de hacer el organismo contralor, ¿sí? De todas estas cuestiones. Precisamente unos días después de que nosotros llevásemos adelante nuestra tarea como corresponde, es cuando la empresa comienza entempestida en esta ocasión contra mí, contra mi persona y contra mi fuero, ¿sí? Eso quiero dejarlo bien claro porque es una cuestión muy importante a tener en cuenta, digamos, a decir, la cronología de cómo se ha dado esto, ¿sí? Por otro lado, sí, es cierto, la empresa tiene una gran cantidad de demandas, no la empresa, perdón, no la empresa, sino una importante cantidad de trabajadores tiene demanda iniciadas a las ART, ¿sí? Por las discapacidades o por los problemas que con el correr de los años le vienen generando el hecho de haber trabajado en la empresa en algunas condiciones que no eran las mejores. Bueno, esto ha resultado en que el trabajador, como le cabe el derecho por ley, ha iniciado una demanda a la ART para que, bueno, en cierta manera se vea su situación, sea si es necesario, se le dé el resarcimiento económico que corresponda, su indemnización a causa de ciertos grados de invalidez que se van dando con el correr de los años. Todas situaciones que generan, sin duda, tensión con las patronales. Y para ir cerrando, César, desde ya muy claro todo, en cuanto a lo que es el juicio, estas dos audiencias que pasaron, ¿qué nos podés comentar acerca de eso, ¿no? Que ya estamos hablando más allá de todas estas cuestiones que tienen que ver un poco con la historia de este conflicto, su resolución legal. ¿Qué nos podés contar acerca de estas audiencias que pasaron y del juicio que, en este caso, la empresa inició contra tu persona? Bueno, mira, esto recién empieza, todavía no han terminado las testimoniales por parte de la empresa, se tarda mucho, sí, se vienen postergando, no se vienen postergando, sino que se van haciendo bastante largas cada testimonial y eso ha llevado a que, bueno, se vaya desfasando, sí, lo que pretendía ser todas las testimoniales del viernes no pudo ser, solo fueron dos, el lunes fueron solo una. Y ahora ya hemos pasado ya para el mes de octubre, para las otras dos que corresponden para la empresa, para luego de ahí en adelante que pasen las testimoniales por parte nuestra, ¿no? Por parte mía. Es cuestión de seguir esperando, que se sigan sumando datos y bueno, y e ir dejando y echando luz a todo esto en la que van quedando, bueno, van quedando algunas conclusiones, pero simplemente en esta cuestión hay que seguir esperando, ¿sí? Estamos en un proceso muy recién iniciado, ¿sí? Lo que sí nos llamó la atención, el gran movimiento de la fuerza pública que se generó innecesariamente, de una forma desmesurada, supongo que ustedes ya han estado al tanto, ¿no? De que teníamos una gran cantidad de policía dentro de tribunales, había mucha policía y móviles, lo que era la planta fabril ese día, todo con una idea por parte de la empresa de generar una tensión y un ambiente que para nada en ningún momento amenazaba con nada. O sea, yo creo que un montaje por parte de la empresa para tratar de llevar intranquilidad a la comunidad, de que se hablase de lo que nunca pasó ni nunca se esperaba, no era necesario semejante montaje con las fuerzas públicas, nada más y nada menos. Que ha generado un contraste entre lo que fue justamente la manifestación de muchos de tus compañeros y de la sociedad que estuvo ahí justamente en la en lo que fueron las audiencias para manifestar el apoyo hacia vos y que en definitiva es un apoyo hacia el gremio que ha sido elegido, ¿no?, para representar a los trabajadores en la empresa. Totalmente, totalmente. O sea, no, ya creo que ha quedado más que demostrado que fue todo un escenario, todo una puesta de escena sin ninguna justificación, porque de hecho a medida que iban pasando las horas, tanto los trabajadores de Córdoba, de Río Ceballos, gente de la municipalidad acá de Jesús María, como mis propios compañeros, pudieron muchos estar, muchos otros no pudieron estar por los horarios de trabajo, porque estaban trabajando, y muchos otros porque, bueno, habían terminado su jornada a las casi las 6, a las 6 de la mañana, y entre una cosa y otra no pudieron estar la cantidad. Y alguien más, eran trabajadores de afuera, a los cuales nosotros habíamos convocado. Yo les recuerdo que en la carta abierta que hizo, esta última carta abierta que hizo la empresa, se jacta de decir que había muchas personas que no eran trabajadores, como un hecho llamativo. En realidad, no es ningún hecho llamativo, dado a que nosotros, a través de una carta abierta, convocábamos a todos los trabajadores que se quisieran sumar. O sea, aparte que tenés amigos y familia, ¿no?, también. Siempre se tira el manto este de sospecha de si hay gente pagada que va a asistir a algo, cuando en realidad... Sí, no, por favor, sí. Si éramos todos trabajadores, o sea, nos conocemos, algunos yo no los conocí, que se hicieron y se tomaron un colectivo y se vinieron a apoyar estas causas, que en realidad va en detrimento de los derechos de los trabajadores. En este caso, directamente sobre una comisión elegida democráticamente en una fábrica, pero que en realidad está tratando de sentar un precedente que puede perjudicar a muchos otros que no están dentro de la fábrica, ¿sí? Que tratan de llevar adelante un trabajo más minucioso, siempre en pos de mejorar el ámbito laboral de los trabajadores. Sí, César, y es una foto que estamos viendo que se repite en todo el país, por eso también prestarle especial atención a esta situación que tiene que ver con los trabajadores y con un conflicto con su planta, con su patronal, que de alguna manera sigue trasladando en el banquillo de los acusados a quienes son los que corren el riesgo de la falta de condiciones de salubridad y seguridad. Nosotros te agradecemos mucho, César. Vamos a estar, por supuesto, en contacto con vos para ver cómo sigue todo esto. Bueno, desde ya, gracias. Nuestra solidaridad gigante. Muchísimas y un abrazo, gracias. Muy grande. Bueno, gracias a ustedes, gracias por darme la oportunidad. Por ahí trato de resumir una gran cantidad de sucesos y una historia en pocos minutos, pero bueno, es para largo, pero aún así le agradezco muchísimo el interés que tienen por esta razón, y créanme que desde su lugar ustedes, los medios, están dando una mano impresionante, no solo en mí, a mi persona, sino también a los trabajadores que se ven, por supuesto, amenazados y sus derechos avasallados, en cierta manera, cuando intenta dar un golpe tan duro sensiblemente a los trabajadores. César, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, igualmente. Buen día. No nos van